Buenas tardes, Diálogos con el Pastor. Hoy es jueves 13 de agosto y estamos muy contentos de poder llegar desde nuestra casa hasta tu casa, trabajo, camino, cocina, recámara, donde quiera que tú nos estés viendo. Gracias por conectarte con nosotros. Escuchamos Padre Nuestro, ya sabes, la canción que produjo el grupo de Calacuaya, Bridge, ahora en. Perdón, es que me estaba distrayendo. Esta muñequita, ok, ahí está. La canción que produjo el Centro Cristiano durante este tiempo de cuarentena, la cantaron, la grabaron, la produjeron, la escribieron, todo lo que hasta la todo, todo se distribuyó desde nuestras casas. Y pues estamos muy contentos hoy en particular de poder llegar hasta ustedes hoy jueves, que ha estado productivo, ha estado lleno de conversaciones interesantes, planeando. Soñando, pensando en qué sigue para Calacuaya durante estos siguientes meses, y estamos también contentos de poco a poco irles dando las noticias de qué es lo que Calacuaya hará durante los siguientes días y semanas. Y bueno, te recordamos que este programa se trata de ti, que lo hacemos para que tú platiques, para que nos cuentes, nos preguntes y se cree un diálogo, un diálogo entre tú y el pastor, a quien también le estamos dando la bienvenida en este momento. Entonces, pero aparte de ser el pastor, es mi papá, entonces gracias por conectarte. Ya regresamos a la locación de siempre. El martes estuvimos por ahí, pero bueno, hoy ya estamos por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu jueves? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Un día bastante movido también, con muchas reuniones. Apenas darse el tiempo para comer un poco y volver a más actividad. De hecho, hoy a las 8 de la noche vamos a estar uniéndonos con pastores de toda la República Mexicana para orar por México en un programa de 22 días de oración por el continente americano. Hoy, 13 de agosto le toca a México y a nosotros nos va a tocar estar de 8 a 11 para todas las personas que nos quieran seguir, aunque los pastores nos vamos a conectar por la plataforma de Zoom, porque así es la plataforma que eligió el Consejo de Oración por América y que son los anfitriones. Ellos lo manejan todo desde Honduras, pero nosotros estamos con el privilegio de orar por nuestro país de 8 a 10:30, y a las 10:30 entra el Consejo de Oración por América. Me parece que hoy son 7 pastores que van a estar bendiciendo a México. Entonces nosotros vamos a retransmitir en nuestras plataformas de Facebook también la liga que ellos nos van a compartir, y yo confío que va a ser de un tiempo de mucha bendición para nuestra nación. Es que estamos muy contentos. Hoy un día muy, muy, muy activo. Qué bueno, sí, desde las 8 sé que estás ahí y pues son jornadas largas. Qué bueno, a mí no me dio tiempo ni de comer, pero tú sí comiste antes de entrar. Muy bien, pues iniciamos, ya tenemos algunos comentarios, a Si preguntas. quieres, comienza tú orando y después ya vemos las preguntas. Y tenemos una pendiente del martes, ¿eh? Sí, tenemos, bueno, vas a iniciar con esa, ¿no? Sí, La del pero si martes. quieres, comienza orando y ya después platicamos, porque tenemos muchas cosas que decirle a la gente. Hoy sí, hoy tenemos varias cosas, estamos contentos. Bueno, pues Señor, gracias por dejarnos llegar hasta este jueves, gracias porque tú estás con nosotros, porque también tú nos permites apartar este tiempo en medio de las diferentes actividades para dedicarlo a ti, dedicárselo también a esta conversación, a estos diálogos que abrimos junto con las personas que nos están viendo y aún con las personas que nos verán después. Te pedimos que durante esta hora, durante este tiempo, tú nos hables, nos permitas escuchar qué hay dentro de tu corazón y que podamos nosotros estar atentos y aceptar y entender qué es lo que tú tienes para enseñarnos en esta tarde. Te amamos y te agradecemos porque nos das la oportunidad de estar juntos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues en lo que siguen llegando las preguntas. ¿Quieres comenzar con la que quedó pendiente el martes? Sí, la pregunta que nos hicieron el martes y que les dije que nos iba a llevar un poquito de tiempo para que pudiéramos nosotros responderla es sobre si hubo manifestación de lenguas en el Antiguo Testamento. Y es muy interesante esto porque yo sé que a veces no alcanzamos a comprender del todo, pero Para esto hay que entender que el don de lenguas es un don que Dios nos regala para hablar de manera sobrenatural, aunque puede tener otro tipo de manifestaciones. Hoy no voy a dar una clase al respecto, ni mucho menos, solamente me quiero dedicar a responder lo que nos están preguntando. Y hay dos momentos en el Antiguo Testamento que yo quisiera que tú me ayudaras con Números 22, 28. Números 22, 28. Yo creo que este pasaje nos habla del don de lenguas de una manera más que sobrenatural, porque lenguas es poder hablar un lenguaje. Y bueno, perdón, sí, Números 22, 28. A ver, ahorita que Joe nos ayude con la... ¿Es Nueva Traducción Viviente? Sí, ¿verdad? Sí, ¿quieres otra versión? No, está bien, está bien. Okay. ¿Lo puedes leer, por favor? A ver, vamos a leer. Y el 28 dice, así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues tres veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, le gritó Balaam. Si tuviera una espada, te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? Y así podría seguir todo el diálogo entre Balaam y la burra. Ahora, la cuestión es que un burro, una burra, un asno, un asna, no importa la traducción que tengamos, no tiene la capacidad de hablar. Pero ahí Dios manifestó la capacidad de hablar. Eso, nos guste o no nos guste reconocerlo, es un don de lenguas. ¿Por qué? Porque así como a Dios le da al hombre la capacidad de hablar en lenguaje espiritual, el lenguaje de los ángeles, el lenguaje, digamos, del cielo a través del don de lenguas, a través a un animalito como una burra o un asna, según la traducción que tú prefieras o tengas en tu casa, Dios le dio la capacidad de hablar. Algo extraordinario. Y el otro pasaje lo tenemos en el libro de Daniel, capítulo 5. Capítulo 5. Es un pasaje en donde el rey ve unas palabras que de repente aparecen escritas en la pared y manda llamar a todos sus adivinos y magos y hechiceros, etcétera, y nadie puede interpretarlo. Y ahí vemos los dos dones. Digamos que el don de lenguas, aunque es una lengua escrita o manifestada de manera escrita, pero también vemos la interpretación de lenguas. Y ahí quiero pedirte que vayamos a Daniel 5, 24 y 25. Bueno, podemos leer hasta el 28. Daniel 5 del 20. Acá está. 20, ¿qué te dije? 24 al 28. Y dice, así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió, Mene, Mene, Tekel y Parsin, que el significado de estas palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Ok. Entonces, aquí vemos una escritura que nadie sabía primero ni cuáles eran esas palabras. Eso nos puede dar la idea de que aparece en una especie, permítame, y lo quiero hacer con respeto, no porque el hecho de que Dios lo haya enviado no quiero que se sienta como una burla, no. Pero así como las lenguas puede ser que no entendamos y solamente escuchamos ruidos, o como dice el apóstol Pablo cuando habla de ello, sonidos indecibles, o sea, cosa que humanamente parecería imposible pronunciar. Aquí me imagino que fue una especie de garabatos, es decir, aparecieron cosas que nadie, ninguno de los sabios ni de los filósofos o magos o hechiceros o adivinos o lo que hayan tenido en ese momento, ninguno supo qué quería decir, nadie supo cuáles eran las palabras. Así que Belsasar estaba impresionado, él solamente vio una mano que escribió algo, pero no supo qué. Y entonces viene en ese momento Daniel y le dice, bueno, cada una de estas líneas o garabatos o dibujos o cosas que tú ves tiene un significado, y le da la palabra y cada palabra lo que significa. Yo creo que es como cuando nosotros, por ejemplo, occidentales, a lo mejor utilizamos las letras de nuestro alfabeto, pero a lo mejor cuando vemos una escritura, por ejemplo, en árabe o en hebreo o en ruso, en algún idioma extraño para nosotros, porque a lo mejor hay muchos idiomas en el mundo, pero utilizamos el mismo alfabeto y a lo mejor no entendemos la palabra, pero por lo menos vemos las letras que conocemos. Pero, por ejemplo, cuando estamos en Israel y vemos palabras escritas en árabe, pues no tenemos ni la más remota idea qué será eso, porque solamente vemos como dibujos, líneas, o si vemos algo en chino, o si lo vemos en hebreo, o lo vemos en ruso, pues nos cambia completamente el panorama. Imagino que algo así pasó. Por eso nadie supo qué significaba eso hasta que llega Daniel con el don de la interpretación de la lengua y nos da el significado de eso que nadie sabía. Así que estas son las dos referencias en el Antiguo Testamento que nos anteceden al don de lenguas del Nuevo Testamento. Espero de esta manera responder la pregunta para nuestro amigo que nos la hizo el martes. Ahorita no recuerdo su nombre, pero esta es la respuesta y quedamos pendientes de responderla. Aquí está. Espero que sea de utilidad también para todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Y pues vamos con la primera pregunta de esta tarde y la hace Eli Serroga en Facebook. Ella es muy activa siempre en diálogo. Saludos, Eli. Y dice, buenas tardes, yo y Pastor Gilberto. ¿Quiénes son ahora los que fueron los filisteos? Gracias, Dios los bendiga y los proteja. Buena pregunta, Eli. Bueno, pues fue una civilización que se perdió, no existen más. Y es muy buena pregunta porque, por ejemplo, la palabra Palestina es una palabra romana que hoy podríamos decir que es latina por el idioma en sí. Pero los romanos cuando dominaron hasta antes del año 330 antes de Cristo y ellos desalojan Jerusalén y conquistan toda la tierra que conocemos como Israel o lo que fue un día Canaán. Ellos le cambian el nombre a Palestina, que Palestina es la palabra para referirse a la tierra de los filisteos. Sin embargo, los filisteos desaparecieron. Hoy nadie, ninguna nación se dice conectada ni remotamente con Filistea o los filisteos. Eso nos da una idea entonces, la relación histórica del pueblo de Israel con esa tierra son solamente ellos, los que se dicen hoy palestinos utilizaron el nombre porque se le llegó a conocer así. Recordemos que cuando vino el Tratado de Balfour después de la Segunda Guerra Mundial, la idea era tener la Palestina hebrea y la Palestina árabe. Sin embargo, es que a la parte de la Palestina hebrea es que se le da el nombre de Israel y a la Palestina árabe pues se le da el nombre de Jordania y después vienen los pleitos por la tierra. Pero estrictamente hablando, Filistea o los filisteos fue una generación de la cual simple y sencillamente desapareció. Ya no hay más vestigios de la historia de ese grupo que algún día fue próspero, que fue poderoso, que fue ocupante, o podemos decir co-ocupante con Israel durante algún tiempo durante algún periodo de su historia, pero hoy ya no existen más. ¿Sí, Eli? Muy bien, esperamos que haya quedado claro, Eli, y saludos. Bueno, por acá está Merari en YouTube y ella pregunta, hola, tengo unas preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre prueba y tentación o pasar por el desierto y cómo identificarlo en nuestra vida? Bueno, son más bien aquí la diferencia sería el propósito de cada uno de ellos o la forma también en que se origina. A lo mejor en las circunstancias se parecen mucho. La prueba puede hablar acerca de cómo reaccionamos nosotros en el sentido de nuestra fe o el sentido de nuestra obediencia. Y podemos ser sometidos a prueba de muy diversas maneras. Por ejemplo, una enfermedad puede ser una prueba, una situación económica complicada puede ser una prueba, o puede ser incluso pasar un desierto en tu propia vida, la pérdida de un ser amado, etcétera. La tentación tiene que ver más con en el pecado. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos ante nuestra vida la posibilidad de pecar o de no pecar, de sustraernos a ello, de huir del pecado, de no querer caer en el acto mismo del pecado o en el pensamiento del pecado? Entonces, la tentación, pues a lo mejor la produce nuestra propia carnalidad, como dice también el apóstol Santiago, cuando nosotros somos seducidos, pero por nuestra propia carne, por lo que nosotros quisiéramos experimentar. Y la prueba puede venir más de parte de Dios, o puede ser que Él mismo permita que pasemos por un desierto, porque siempre hay un propósito de que nosotros crezcamos en todas las áreas, en la obediencia, en la santidad, incluso en el poder. Recuerda, el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto con un propósito. Y ahí en el desierto, ciertamente Él fue tentado. Ahí se mezclaron dos cosas. Israel fue llevado al desierto y ahí también se presentaron tentaciones. Es decir, durante un desierto puede haber también la posibilidad de la tentación. Digamos que la tentación la produce en nuestra carne y también la puede producir el propio diablo que nos quiere hacer caer. La prueba viene más de parte de Dios y son necesarias, sí. Así como un niño cuando va a la escuela o un estudiante en cualquier nivel cuando está en la escuela, hacer el examen es prácticamente una obligación para demostrar que sabe. En la vida cristiana, las pruebas son necesarias para demostrar nuestra fe, nuestra obediencia y nuestro crecimiento espiritual. Es muy padre decir, tengo mucha fe. Pues sí, todos podemos decir, yo tengo mucha fe. Las pruebas demuestran nuestra fe. Y podemos decir, pues yo siempre estoy fortalecido en el Señor. El desierto va a demostrar si realmente estamos fortalecidos en el Señor. Y ahí se van a ver los objetivos. A lo mejor circunstancialmente lo vemos muy parecido, pero y muchas veces, déjame decirte algo, cuando uno está en medio de las circunstancias, a lo mejor uno no alcanza a distinguir lo importante es salir victorioso en la circunstancia que estás enfrentando. Espero que esto te ayude, Merari, y todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Muy bien, bueno, saludos a Merari. Por acá está MG Sofía de 11 años. A ver, acá está en Ah, qué YouTube. Dice bueno, Sofía de 11 años. Sofía. Pastor, ¿me puede explicar por qué en Génesis 28, 17, Jacob dice que el lugar donde estaba la presencia de Dios era terrible, si A la ver, presencia de Dios es buena y agradable? perfecto. Vea 28, 17 de Génesis, a ver cómo lo traduce la otra versión. Génesis 28, 17, buena pregunta de Sophie, porque obviamente la presencia de Dios no podemos decir que sea un lugar Acá terrible. está. Dice, pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma al cielo, del cielo, perdón. Bueno, no se refiere a que sea un lugar terrible por malo. La traducción en la Reina Valera 60 usa esa palabra, por eso es importante a veces ver otras traducciones, Sofía. Y por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente te enseña como un lugar temible. Es decir, seguramente es un lugar que la misma presencia de Dios te provoca admiración, respeto, temor por su presencia. Seguramente es algo tan especial el poder sentir tú que Dios está ahí, que te hace reflexionar y pensar perfectamente antes de dar un paso. Es como Yo no sé si alguna vez has estado, y déjame ponerte esta comparación, Sophie, que a lo mejor es muy simple, pero creo que es válido. A lo mejor alguna vez has ido con tus papás a alguna tienda departamental y cruzan de repente por el pasillo donde tienen los vasos y las cosas de cristal y adornos así. Y a lo mejor todo eso es muy caro. Y cuando uno camina por ahí, caminas así con un cuidado y dices, no vaya yo a tirar algo aquí y ya me endeudé, ya me van a salir cobrando una fortuna. De hecho, déjame platicarte una anécdota. Alguna vez, cuando yo era adolescente, nosotros vivíamos en una colonia muy cercana al centro y mi madre me mandó a recoger junto con mi hermano un paquete de bocadillos a una pastelería ahí en el centro de la ciudad. Y fuimos y lo recogimos. Y yo no sé por qué se nos ocurrió meternos yo creo que por cortar camino por el interior de la tienda del Palacio de Hierro. Y estando ahí tiramos un perfume, rozamos con la caja que traíamos de bocadillos y tiramos un perfume. Y yo no sé cuánto habrá costado, pero éramos dos adolescentes, no llevábamos dinero ni nada. Y una vendedora de ahí mismo nos dijo, váyanse, váyanse, así como huyan y no, hago como que yo no los vi y salimos corriendo, pero caminamos así con el miedo de voy a romper algo porque tal vez lo que está ahí es muy costoso, muy caro y tengo miedo de arruinarlo. Ahora, imagínate la presencia de Dios, su santidad, la reverencia que nos obliga. Es decir, no, uno quisiera, no quiero manchar a Dios, no quiero dañar su presencia, no quiero afectarlo, no quiero ser irrespetuoso con él. Yo sé, Jesús es nuestro Dios, es nuestro amigo, pero el pensar en él como la santidad y sobre todo en el Antiguo Testamento, porque Jesucristo no había venido a la tierra, no había sido revelado a los hombres, no se había hecho carnal, en el momento en el que Jacob, él siente la presencia de Dios, él piensa, ¿quién va a ver a Dios y va a seguir vivo? Y entonces él sabía que encontrarse con Dios podría significar su muerte, porque él sabe, yo soy pecador y Dios es santo. Y estar en esa presencia tan grande, tan respetuosa, tan admirable, tan santa, pues obviamente genera una reacción de aquí me tengo que comportar perfectamente bien porque es Dios el Santo, el Todopoderoso, el que está aquí. Y en ese sentido él se refiere a ese lugar como un lugar admirable, que te genera una reacción de admiración, de temor, de respeto, no porque sea terrible, porque sea malo, porque te espante o porque te genere un miedo, como cuando estás en un lugar oscuro, desértico y a lo mejor con una lluvia de truenos. No pienses en eso. Se refiere a la admiración y al respeto que produce esa presencia santa de nuestro Dios. Espero que eso te ayude, Sofía. Bueno, saludos Sofi y gracias por tu pregunta. Ah, por acá también nos pregunta Merari, ¿cuántos tipos de ayuno hay? Y bueno, aquí podríamos dar toda una clase de cómo se puede ayunar, para qué lo hacen, cuántos tipos hay, pero una forma breve, ¿cuántos tipos de ayuno Pues hay? mira, según la escritura, hay diferentes tipos de ayunos. Los más fuertes los fueron los que Jesús y Moisés hicieron de 40 días sin alimento, sin líquido, sin agua. Y obviamente eso es de mucho riesgo para la salud. Pero ellos dos nos dan el ejemplo de que se hizo y sé que hay personas que también los han hecho 40 días sin comida y sin bebida. Hay ayunos de 21 días como el de Daniel, un ayuno de puros vegetales, hay ayunos de 3 días como el que convoca también la reina Esther. Y aquí, pues tú puedes decidir si no hay una regla, Dios no dice tal tipo de ayuno es el que yo escojo, no, pero tú puedes decidir ayunar de un alimento, por ejemplo, del desayuno o de la comida o de la cena. Y ese tiempo, aquí creo que lo importante es, Merari, que tú entiendas, el tiempo que dedicas al alimento cuando ayunas, puedes suponer desayuno en 20 minutos. Bueno, esos 20 minutos no es simplemente abstenerme del alimento, sino suplir el tiempo de tu alimento por oración. Si dices, voy a ayunar a la hora de la comida, ok, ¿cuánto tiempo tomo en comer? 40 minutos. Bueno, esos 40 minutos los voy a dedicar a orar. Si voy a ayunar de mi cena, ¿en cuánto tiempo cenas? Media hora. Bueno, esa media hora la voy a dedicar en oración. Así que no importa en realidad si decides ayunar un día, 3 días, 21 días o los días que tú quieras. Sustituye el alimento o esos minutos que consumes en el alimento en la oración. Ahora hay gente que dice, voy a ayunar de dulces, o voy a ayunar de pan, o voy a ayunar de esto. También es válido, de acuerdo a lo que Daniel nos enseña, que puedes comer y dejar de comer otras cosas. O los ayunos de levadura, como los de la Pascua, etcétera. Pero para mí creo que lo más valioso del ayuno es cuando sustituyes el tiempo del alimento por tiempo de oración. Y entonces eso tiene mucho beneficio para tu vida. ¿Cuánto tiempo lo quieres hacer? Eso queda a tu criterio. 1 día, 3 días, 7 días o el tiempo que tú quieras. Ya ahí es una decisión personal entre Dios y nosotros, porque la misma Biblia no nos enseña que haya reglas para ayunar en que el Señor diga tienes que ayunar 3 días o tienes que ayunar tanto tiempo. No, eso ya es una decisión personal. ¿Ok? Ahí está, perdón, mi micrófono. Saludos a Merari y por acá Lucy López nos pregunta acerca de Génesis y dice, bueno, hacerlo más pequeño. Dice, buenas tardes, Pastor y Joe, bendiciones. Mi pregunta es la siguiente. En Génesis 1, 27 y 28 dice que Dios creó al hombre y a la mujer. En Génesis 22, 7 también habla de cómo formó al hombre. En Génesis 2, 21 y 22 formó a la mujer. En los dos capítulos se refiere a Adán y a Eva, o hizo otro hombre y mujer antes. ¿Y por qué los describe dos veces? Buena pregunta, Lucy. Muy interesante porque tu pregunta, porque en Génesis 1 nos habla la generalidad. Y por eso les anunciamos que en enero vamos a comenzar un nuevo plan de lectura muy detallado con los versículos para irlos uniendo o entretejiéndolos. Génesis 1, 27 y 28 nos da una narrativa general. Dios creó al hombre y a la mujer, punto. Pero, ¿y por qué decide crearlos a su imagen y conforme a su semejanza? Pero no nos dice ahí cómo los creó. En Génesis 2, haz de cuenta, Lucy y amigos que están viéndonos, que le pusiera una lupa a lo que pasó entre Génesis 1, 27 y 28 y que lo pudiéramos abrir y nos metiéramos con una especie de microscopio a ver qué hay dentro de 1, 27 y 28. Y ahí nos encontramos Génesis 2, que nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer de la costilla del varón. Es el mismo Adán, es la misma Eva, solamente que muy a detalle. Es como cuando tu mamá te dice, pues tú naciste tal día. Ah, bueno, está bien, yo sé que nací ese día. Pero ya cuando dices, bueno, a ver, mamá, pero platícame los detalles. Ah, bueno, pues entonces te voy a decir que eran como las 10 de la mañana y comencé a tener algunos dolores. Y te empieza a platicar toda la narrativa hasta que naciste. Bueno, exactamente así ocurre en estos pasajes. Por eso lo importante de leer la Biblia cronológica e ir viendo cómo se van entrelazando esos versículos. Vas a ver cuando entremos en esa fase en enero que va a ser una lectura súper interesante. Espero responder así a la pregunta de Lucy. Bueno, es interesante cómo a veces la Biblia tiene pasajes que son atemporales y es como si hicieran un zoom en la... En algunos pasajes que ya se habían leído antes, entonces, o a veces hasta proféticos de lo que va a venir después. Así es. Bueno, pues vamos con otra pregunta. Y acá está Sara Pérez que pregunta en YouTube. Hola, Pastor y Joe. Buenas tardes. ¿Me podrían explicar por qué el libro de los Salmos se divide en 5 libros? Muchas gracias, Pastor, y Dios lo siga bendiciendo. Muy, muy interesante también tu pregunta, Sara. Y esto igual nos puede llevar un estudio completo acerca de cómo podemos nosotros entender los salmos. Recordemos que no todos los salmos los escribió el rey David, sino que hay salmos que son escritos también por los diferentes autores, por ejemplo, Moisés, los hijos de Asaf, y etcétera. Así que yo quiero, si me das oportunidad después responderte con mucho más calma, simplemente es una clasificación tanto por autor como por el tipo de canto al que está dirigido. Hay acciones de gracias. Dentro de los salmos hay narrativas también muy interesantes. Dentro de los salmos hay salmos de arrepentimiento y dentro de los salmos también hay peticiones. Entonces, la división en sí es muy interesante y si tú me das permiso, el próximo martes abundamos un poquito más en ese sentido. Muy bien, saludos a Sara y nos damos un clavado en Salmos el próximo martes. Bueno, por aquí está Nele Nele, que ella pregunta, bueno, él o ella, no sé qué sea, pero Nele pregunta, Pastor, Dios lo bendiga, ¿Dios de dónde viene? Esto ya nos lo habían preguntado antes, pero a ver, ¿de dónde viene Dios? Dios es, yo sé que en nuestra mente no alcanzamos a comprender qué pasaba en la eternidad antes de que el mundo fuera creado. Dios es, por eso el Señor es, y así dice, yo soy el que soy en un presente eterno, un presente continuo. Para Dios no hay pasado, para Dios no hay futuro. Dios es, Él no se mueve. Dentro de la escala del tiempo, como nos movemos nosotros, Dios simplemente es. Así que Dios no tiene ni pasado, y podemos decir no tiene futuro, porque Dios es eterno. En Dios comienza todo y en Dios termina todo. Él es todo. Así que yo sé que eso es difícil de entender en nuestra mente. Es una cuestión de simplemente creerle a Dios. De que él es. Punto. No tiene origen, no tiene fin. Muy bien, muchas gracias. Por acá está Sara y Sara pregunta, ¿traer una cruz en un dije se considera un anatema? Pues mira, yo sé que eso depende mucho de la cultura cristiana a la que te refieras, pero yo te pongo un ejemplo. La cruz es el lugar donde Cristo Jesús murió. La cruz como tal, o el madero, como lo describe la Biblia, representa un lugar de maldición y dice que es maldito el que sea colgado en una cruz o en un madero. Para los romanos se convirtió en un arma de muerte, como seguramente, Sara, has escuchado o visto noticias de que en Estados Unidos antes se usaba la silla eléctrica, ahora la inyección letal. Hace muchos años se utilizaba el fusilamiento, es decir, hombres con fusiles para matar a una persona bajo pena de muerte. Bueno, para los romanos, el elemento para aplicar la pena de muerte era la cruz. Así que imagina que alguien que mataron a un familiar por fusilamiento ahora tuviera colgado un fusil, o si alguien perdió un ser amado en la silla eléctrica, trajera colgado una sillita eléctrica, o tuviera colgada una jeringuita recordando la inyección letal, etcétera. Es un arma, fue un arma de destrucción, un arma que representaba maldición y que Dios mismo lo había dicho. ¿Y por qué Jesús tenía que morir así? Pues porque él pagó la maldición que era sobre nosotros. Así que Por eso los cristianos regularmente no acostumbramos llevar cruces. Ahora, no condenamos a quien decide hacerlo, porque respetamos lo que cada quien quiere hacer. No estamos peleados si lo tienen o no lo tienen. Pero nosotros, por las convicciones que tenemos en la palabra de Dios, no acostumbramos tenerlos. Pero, por ejemplo, yo he ido a lugares donde quizás por su cultura, por su contexto histórico, cultural y de percepción, lo tienen identificado y lo acostumbran a hacer. No, repito, no estamos peleados, no condenamos, no entramos en discusión, no entramos en una pugna por ello. No, respetamos a todos de acuerdo a sus propias convicciones. ¿Por qué? Porque hay gente que lo va a hacer, pues, simple y sencillamente porque así lo piensa y está bien. Yo no soy quien para ir y condenar a alguien por lo que decide hacer. Más bien lo que nos tiene que unir a todos es el amor de Cristo. Así que, Sara, espero que eso te pueda ayudar. Y si tú ves que alguien lo trae, no caer en discusión, no caer en pleito, no caer en condenación. No, respetar simplemente al que lo quiere hacer. Muy bien, saludos a Sara. Bueno, por acá tenemos a Vero, y Vero pregunta, dentro del cristianismo hay diferentes denominaciones. En el Centro Cristiano Calacuaya, ¿qué denominación somos y por qué? Muy bien, no tenemos una denominación como tal. Las denominaciones han surgido por determinadas circunstancias teológicas, pero creo que a veces la denominación ha surgido más con el ánimo de proteger un grupo de la iglesia y decir, nosotros esta es nuestra identidad y no tenemos mayor identidad con el resto, por lo que sea, y no voy a mencionar denominaciones. Y nosotros en Calacuaya, desde que nació, se decidió no seguir por ninguna línea denominacional. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay muchos estilos de reunión, muchos estilos de culto, muchos estilos de alabar a Dios, y habrá unos más solemnes, otros más modernos, unos más juveniles, otros quizás más clásicos. Pero nuestro objetivo es llevarnos bien con todo el cuerpo de Cristo, ser amigos de todos, tener una comunión, como dice el libro de Efesios, entender que somos un cuerpo. Nosotros no somos los que decidimos quién está bien y quién está mal. Eso es decisión exclusiva de Dios y nosotros no vamos a tomar el lugar que le corresponde a Dios. Así que por esa razón nosotros, Vero, no tenemos denominación dentro del Centro Cristiano. Y espero que eso te pueda ayudar. Somos una iglesia sin denominación. Y algo que sí te puedo decir que es muy bonito es que tenemos amigos en todas las denominaciones. ¿Por qué? Pues porque aprendemos que no somos los únicos, no somos nosotros los que tenemos la forma absoluta y correcta y única de hacer la iglesia. Yo creo que así como Dios creó gente rubia, morena, pelirroja, blanca, albina, pigmea, alta, chaparra, etcétera, y todos podemos ser hijos de Dios, yo creo que igual en los estilos, y así como hay gente que tiene culturas y estilos de vivir y de pensar y de hablar, idiomas, música diferente dentro del folclore de cada nación, yo creo que la iglesia es más o menos una representación de la misma forma. Y eso hace hermosa a la iglesia. Y es increíble. A la iglesia que vayas vas a ver gente y va a haber gente que se identifica con cada denominación, cada estilo. Gloria a Dios. El Señor es dueño de la iglesia y yo creo que Él tiene un plan perfecto en medio de todo eso. Eso. Todos nos complementamos. Eso me gusta mucho. Bueno, acá tenemos a Diana Hidalgo en YouTube y ella nos pregunta, Dios los bendiga, pastor, una pregunta, ¿quién fue Nimrod y es cierto que simboliza el árbol de la Navidad? No, a ver, espérame, es que Nimrod fue el primer ser que tuvo poder dentro de la tierra, fue el primer poderoso digamos que fue el primer personaje que comienza a establecer ciudades que, de manera organizada, y que se erige como rey y que empieza a tener poder sobre otros seres humanos. Hasta entonces, pues la humanidad iba creciendo, iban pasando de generación a generación, pero con Nimrod empieza a surgir, digamos, el concepto de poder, de jefe, de líder político, de monarca, de aquel que controla a los grupos, sean o no sean de su familia, etcétera. Y eso nos lleva a entender quién fue él. Él no simboliza el árbol de la Navidad, más bien lo que acostumbraban algunas naciones paganas era adorar debajo de un árbol, pero no, Nimrod no tiene nada que ver con el árbol de Navidad como tal. Muy bien, bueno. Otra pregunta que puede ser una confusión, espero que no, pero ya nos aclararás tú. Víctor Hugo Figueroa Rivera pregunta en Facebook y dice, la traducción de infierno describe de Sheol o Sheol sepulcro, ¿es correcto? ¿Y por qué se toma como el lugar de castigo, como el lago de fuego ardiendo? Si esto es así, en realidad todos iremos al infierno y nuestro Dios, nuestro Señor nos resucitará. Pregunta de la traducción. Es que yo creo que una cosa es la traducción y otra cosa es cómo lo está tomando él. Por eso me refiero. Sí, sí. Ya lo habíamos visto en alguna ocasión hablar del Hades o el Seol, la palabra en hebreo o en griego, para hablar del lugar de los muertos que no son salvos. Sepulcro simplemente es el lugar donde entierras físicamente a una persona, pero no es lo mismo que el Seol, ni es lo mismo que el Hades o que el infierno. Son dos cosas completamente diferentes. Al sepulcro vamos todos, pero al Seol van los que no fueron salvos, y al paraíso, al cielo, los que sí seremos salvos. Y ahí tú tienes que ver cómo se está traduciendo. Algunos traductores pues le aplican como lugar de los muertos parejo, ¿verdad? Sepulcro o lo que sea. Pero tienes que entender, Víctor, que son cosas distintas. Justo, muy bien. Por acá está Uziel, de 13 años, Uziel Peña, y él dice, ¿quién fue Melquisedec y por qué no tuvo padre ni madre en la genealogía de Hebreos 7? Muy, muy buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, representa o simboliza, Uziel y amigos, es lo que se le llaman como tipos o profecías o personajes que representan de una manera simbólica a Jesús. Y por eso Hebreos dice, Jesús no tiene, hablando en el estricto sentido humano, espiritual, perdón, divino, no el humano, porque en el humano sabemos que Jesús nace de María y por eso tiene la genealogía. Pero en el sentido divino, Jesús es eterno. Y esto va a colación con la pregunta que nos hacían hace unos minutos. No tiene pasado. Dios no tiene papá, Dios no tiene mamá, es simplemente Dios. Bueno, Melquisedec, él representa a Jesús, y por eso el libro de Hebreos dice sin padre, sin madre y sin genealogía. Y como también lo asevera, en que dice que Abraham, siendo el padre del pueblo de Israel, el padre indirectamente al ser bisabuelo de Leví, que fue padre de Isaac, abuelo de Jacob, bisabuelo de Leví, y de Leví vienen los levitas, quienes eran los receptores del diezmo en el Antiguo Testamento, y dice Hebreos, ¿y qué tan grande sería Melquisedec superior a Abraham? Que Abraham le entregó los diezmos, simbolizando que en sus lomos, es decir, de su genética, iba a surgir Leví o los levitas. Y esos diezmos que iban a recibir los levitas, Abraham se los entrega a Melquisedec. Una figura espiritual muy, pero muy interesante. Y en todo eso lo que nos enseña, ¿A quién representa Melquisedec? ¿A Dios o a Jesucristo? Por eso es que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. Es un rey, es un sacerdote al mismo tiempo. Jesucristo es nuestro rey, pero también Jesucristo es nuestro sacerdote. Y así como Abraham fue a rendir cuentas ante Melquisedec, nosotros vamos a rendir cuentas ante nuestro Señor Jesucristo. Por eso es su simbolismo tan importante. Muy bien, saludos a Uziel. Muy, muy buena pregunta. Por acá tenemos a Carla Collado y ella pregunta, en el momento de la crucifixión, uno de los ladrones reconoció a Jesús y Jesús le dijo que desde ese momento estaría con él en el paraíso. Él no fue bautizado. ¿Qué pasa si alguien muere y no se bautizó? Muy buena pregunta de Carla. Bueno, Jesucristo dijo el que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero el propio Señor Jesucristo parecería que rompió su regla cuando le dice a este ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso, Carla, y todos nuestros amigos, es lo que nos motiva a predicar el evangelio a toda criatura, incluso aquellos que están en riesgo de muerte. Por eso cuando visitas un hospital, por ejemplo, o a un enfermo que está en el lecho de muerte o en una fase terminal, y a veces uno diría, es que no es justo, esa persona mejor ha sido un malvado, se ha portado mal toda su vida, nunca creyó en Dios. ¿Y cómo es posible que 5 minutos antes de que se muera le hablas de Cristo y te dice, sí, sí, le pido perdón y lo reconozco? Bueno, Dios mira el corazón. Ahora, tú y yo no podemos decir si es justo o no es injusto, porque Jesús murió por el pecado de toda la humanidad. Así yo creo que Jesús estará feliz de llevarse en el último momento a alguien al cielo. Y si esa persona, estando aún en sus últimos minutos, en sus últimos segundos, tú tienes la oportunidad de llevarlo a la salvación, pues imagínate, ganaste en el último momento. ¿Qué pasó con esa persona? En realidad esa persona, como le pasó a este hombre, ganó el cielo al final por el arrepentimiento, que es lo que nos da el perdón de pecados y la salvación. Lo que se perdió es que en tierra, en vida, en esta tierra, pues no disfrutó ni de las bendiciones, ni de la dicha de orar, alabar a Dios, tener comunión con Él, conocer su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que todo eso se lo perdió y hasta el último momento quizás tendrá la oportunidad de conocerlo. Pero él, aunque no se bautice, una persona, cuando tú le hablas en los últimos minutos, esa persona alcanza la salvación. Cuando una persona está siendo discipulada y obviamente no se muere al momento de aceptar a Cristo en el corazón, sino que continúa, que tenemos que llevar a hacerlo, pues que tome la decisión de bautizarse, de poner su vida en orden, etcétera, etcétera. Es parte de su crecimiento. Pero en este caso estamos hablando de las personas a las que llevamos a salvación prácticamente en los últimos instantes de su vida, porque después de eso ya no hay más que podamos hacer. Espero que te pueda ayudar esto, Carla, y que Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, ya estamos casi sobre tiempo y hay... Bueno, aprovechando que estaba Carla, un saludo para el joven Aldo, porque es la mamá de Aldo, entonces un saludo para el joven Aldo también, que hace muchos meses que no lo vemos. Bueno, él creo que sí lo ve seguido en las juntas de Zoom. Por acá, Jimena, de 7 años, había 2 preguntas acerca de la oración. Esta es una que nos... Ella nos pregunta si podemos orar repitiendo el Padre Nuestro o tienen que ser oraciones diferentes cada vez que oramos. Y bueno, mira. Ahí está otra, porque son muy similares, para poder darles respuesta a las dos. Por acá Erika González dice, buenas tardes, pastor. Escuché que nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios. ¿Podría decirme cómo lo interpreta usted esto? Gracias y perdón si es obvia, pero quisiera explicarle mejor esto a un niño. Entonces, son las dos. Ok, pero... bueno, primeramente, cada uno de nosotros podemos comunicarnos con Dios y lo que Jesucristo nos provee a través de la oración que conocemos como el Padre Nuestro es simplemente un modelo para que tú, Jimena, y yo y cada uno de nosotros podamos comunicarnos con él. Y es un modelo porque nos enseña que cuando oramos podemos alabarlo, pedirle perdón, declarar perdón sobre las personas con las que tenemos algún problema, pedir la provisión para que supla para nuestras necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdate que el Señor Jesucristo dijo que a Dios no le gustan las repeticiones. Y a lo mejor yo me pongo, ya me aprendí del Padre Nuestro de memoria y lo voy repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pues a lo mejor puedo repetirlo 20 veces, pero eso no le gusta a Dios. Jesús dice, no usen repeticiones. De ahí entendemos que no es aprendernos de memoria el Padre Nuestro para estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo, sino a Él le gusta escuchar tu corazón. Lo que Jesús nos enseña, repito, es simplemente un modelo. Ahora, el hecho de el hueco de la mano de Dios es más bien de esas frases que los cristianos hemos acuñado, pero que realmente no están escritas en la Biblia. Lo que podemos decir es que Dios nos ama, nos cuida, nuestras vidas de alguna manera podemos ponerla en sus manos de una manera simbólica, espiritual, en el contexto de que confiamos que Dios nos protege, que Dios nos guarda, que Dios está con nosotros, etcétera, etcétera. Que cada uno de nosotros podemos vivir confiados como si estuviéramos tomados de la mano de Dios, como si confiáramos como un niño que confía en que mamá o papá lo van a cargar cuando está cansado, cuando se siente mal, como cuando se queda dormido y el papá o la mamá lo suben hasta su casa o en cualquier otro momento y tú confías. Bueno, así Dios, como nuestro Padre, Él nos tiene de alguna manera, Él tiene ese cuidado de cada uno de nosotros y podemos decir que estamos en sus manos. Nuestras vidas están en sus manos porque Él nos ama, porque Él cuida de nosotros. Espero que esto te ayude, Erika. Muy bien, bueno, es más bien como una poesía, no es que eso ya esté escrito en la Biblia, pero bueno, es algo que nosotros oramos y pues pedimos que Dios nos cuide en el hueco, o en el centro, o en su mano. Bueno, por exacto, acá, perdón, como dice el Salmo 31.5, si quieres pone el Salmo 31.5, porque este es un pasaje que es muy importante, y si puedes yo ponlo ahí, para que podamos... Salmo 31.5, ¿verdad? 31.5. Acá está. Encomiendo mi espíritu en tu mano, rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Encomiendo mi espíritu en tu mano. Nosotros confiamos que en ese sentido, que podemos encomendar nuestro espíritu, nuestra vida, en la mano de Dios, bajo su protección, su cuidado, su guía, etcétera. En ese sentido, sí. Espero que esto pueda ayudarle en la respuesta. Muy bien, bueno, por acá tenemos también a Dasha, que ella estuvo con nosotros en diálogos, entonces le mandamos un saludo a Dasha. Hola, Dasha, Dios te bendiga. Por acá había una buena. Aquí es... Bueno, ella misma pregunta, ¿hizo milagros Jesús cuando era un niño? Cuando era niño. Buena pregunta, Dasha. Bueno, mira, pon por favor Lucas 1:1, porque aquí déjame platicarte, Dasha, y a todos nuestros amigos que nos ven y escuchan, que hay lo que se conoce como los evangelios apócrifos, es decir, hubo gente que platicó cosas. ¿Puedes leer, por favor, los primeros versículos? Sí, dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la verdad de todo lo que te han enseñado. Perfecto, gracias. Eso a lo que se refiere Lucas son esos evangelios apócrifos que, y seguramente hubo algunos que dijeron, ah, sí, y es que Jesús también hacía milagros cuando era niño, etcétera, etcétera. Pero realmente Jesús comienza a hacer milagros en su vida adulta y por eso enfatiza el evangelio que el primer milagro público lo hace cuando está en la boda de Caná y convierte el agua en vino. Lo demás, pues, fueron especulaciones, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy importante lo que dice Lucas, que dice, yo investigué con esmero y puse las cosas en orden para que tú sepas lo que es verdad, lo que es veraz, lo que no tiene cuentos, lo que no tiene fantasía, lo que no tiene chismes, rumores, comentarios. Yo creo que siempre a todo acontecimiento estar veraz, estar rodeado también a veces de mitos, de leyendas, de cosas que la gente agrega y que inventa. Y si te das cuenta, ninguno de los cuatro evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, nos dicen que Jesucristo haya hecho milagros cuando era niño. Todos coinciden que los milagros los comenzó a hacer siendo adulto. Y muy interesante es que Lucas, una de sus fuentes de revelación, de enseñanza, de inspiración, porque aprendió tantas cosas de la vida de Jesús sin haber conocido a Jesús personalmente, es porque Lucas tuvo mucha conexión con María, la madre biológica de Jesús. Y eso le da una autenticidad, porque si alguien conocía la vida de Jesús, evidentemente era María. Así que, Dasha, para que nadie te platique lo que no está escrito en la Biblia. Bueno, por acá tenemos a Valeria de 12 años y dice, ¿por qué usted siempre tiene una respuesta rápida sin saber qué le vamos a preguntar? Yo quiero ser así en todo. Ay, bueno, gracias, Evelyn. Pues a veces han sido años de conocer la palabra de Dios. Ya son muchos años de estarla leyendo todos los días, cada año. Entonces vas aprendiendo cosas acerca de la palabra. Y Valeria, yo espero que, bueno, tú conozcas mucho la palabra de Dios y que eso también te dé en todo momento. Así que gracias por tus palabras y que Dios te bendiga mucho y te haga crecer en sabiduría y en conocimiento, Valeria. Saludos a tu casa. Por acá tenemos a Dulce Castillo, que ella pregunta, ¿ya no habrá mini diálogos? Sí, yo creo que vamos a planear, estamos viendo qué fecha, pero yo creo que sí vamos a poner un mini diálogo, sí, con mucho gusto, porque nos gusta mucho platicar con los niños. Nada más déjanos organizarnos en cuanto a los tiempos y yo creo que sí, ¿verdad, Joe? ¿Tú qué opinas? Sí, pues la verdad es que hubo buena respuesta. También sigue habiendo peticiones o solicitudes de participar en diálogos. Y también vamos a hacer un diálogo abierto para gente, o sea, no solo mini, sino macro, para los que ya tienen bigote. Entonces, para que todos puedan acá entrar y bueno, para también conversar de una manera más directa. Bueno, ahora esto daría pie a que comentáramos lo que vamos a comenzar a hacer a partir de este domingo en la tarde. Justamente, bueno, pues a partir de este domingo ya vamos a, en el tercer servicio, perdón, la luz me está dando muy de frente, vamos a iniciar con un programa nuevo los domingos a las 6:30. Vamos a hacer un pregúntale al pastor, un diálogo extendido sobre el mismo mensaje que se dio el domingo. Va a ser muy interesante porque ya no va a ser una prédica como tal, sino va a ser la razón por la que se predicó ese domingo lo que se predicó. Entonces, vamos a centrarnos solamente en el mensaje del domingo. Vamos a indagar un poquito más. Vamos a recibir respuestas, preguntas más bien del público acerca de lo que se predicó ese mismo domingo. Y vamos a verlo una especie de café, un diálogo muy ameno. Va a ser también un programa más o menos de una hora. Y pues esperamos que también a ustedes les guste, les ayude a indagar, a echarse un clavado todavía más profundo en lo que los domingos se estudia en Calacuaya. Y pues creemos que va a ser algo muy interesante para poder explorar los domingos en la tarde. Sí, eso es importante porque ya vamos a quitar de las reuniones de las 8 y de las 11 las preguntas al pastor. Y todo lo vamos a responder en la tarde. Entonces vamos a tener una hora completa para dialogar, preguntar y ver de alguna manera quizás más profunda de qué se haya tratado el mensaje del domingo, y eso nos dé la oportunidad de interactuar a ustedes, a nosotros. Quizás tengamos unos minutitos para alguna otra cosa, pero vamos a tener un formato de una hora. Va a ser algo muy padre, muy novedoso, y yo espero que también a ustedes les pueda ser de utilidad, de bendición, de edificación y de aprendizaje. Yo creo que va a ser muy bueno. Y bueno, también tenemos el anuncio de Amor del Bueno. ¿Tú quieres comentar algo acerca del Amor del Bueno? Sí, bueno, nos han invitado a participar. Este es un evento muy bonito que vamos a tener los días 27 y 28 de agosto. Ash Luna, está Juan Diego Luna con su esposa Meli, va a estar también Lucas Leis, está Andrés Corson de Colombia, está también desde Argentina los pastores de Hilson, Buenos Aires, se me fue el nombre. Cris Méndez. Cris Méndez, perdón. Va a estar Cris Méndez. Va a haber mucha gente y también van a estar los pastores Gilberto y Clara. Y a Calacuaya nos dieron 100 lugares, de los cuales nos quedan algo así como 30 lugares, nos quedan ya súper poquitos. Entonces, anímate si te quieres registrar. El registro es bien fácil acá en confamordelbueno.com. Tú te puedes registrar de parte de una iglesia para poder interactuar con tu pastor. Son dos noches que va a estar súper dinámico, va a estar muy entretenido, va a tener actividades y reflexiones para que compartas junto con tu esposo, con tu esposa. Y tienes que registrarte en un Zoom que va a haber especial de cada iglesia. El nuestro, la contraseña, ¿me recuerdas cuál es? La contraseña es Calacuaya 1981, la C con mayúscula, el resto con minúsculas, Calacuaya 1981. Cuando entras a la plataforma a registrarte, te pregunta si perteneces a un grupo, busca Centro Cristiano Calacuaya. De hecho, vas a ver muchos centros cristianos porque prácticamente hemos registrado todos los centros cristianos que trabajan en Comisión Centros Cristianos. Ayer reconformamos Comisión Centros Cristianos, pero tú buscas Centro Cristiano Calacuaya y cuando te pida la contraseña, le das esa que puso ahí Joe, Calacuaya 1981, te registras y te llega un correo electrónico dándote el registro a ti. Conf, Amor del Bueno, si quieres ponle la, como deben de teclear, y entonces pues va a ser de mucha, mucha, mucha bendición para todas las parejas. Yo espero que puedas aprovechar y que nos conectemos todos juntos dos noches, que van a ser dos noches muy bonitas y que vamos a poder interactuar también. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Ahí está el password. Va a estar muy entretenido, va a estar muy bueno, va a ser algo que les va a ayudar y completamente gratis. Entonces, anímense. Creo que es el próximo fin de semana, ¿no? O de este al otro. Ya está muy pronto. Porque es 13, es de hoy en 15. Sí, ¿no? De hoy en 15. De hoy en 15. Es 13, 20 y 27. Sí, de hoy en 15. Jueves y viernes, 27 y 28. ¿Cómo me anoto? Si quieres, ponle ahí conf, Amor del Bueno, para que la gente sepa la liga que tienen que teclear. Y amordelbueno.com. Registro. Lo bueno es que ahora todo lo podemos teclear y ver, y si no tienes para tomar notas, le tomas un screenshot, le tomas una fotografía con tu celular o lo que tú quieras y te anotas. Pues ahí está. Istromconf, amordelbueno.com y Calacuaya 1981. Ahí está, muy bien. Bueno, pues también hay muchos saludos, hay también peticiones de oración. No sé si quieres orar por ellos. Por acá está Daniel Rivera, el tío Daniel. Tío, ¿cómo está? Aquí están los tíos de Harim. Por acá está... Ah, el tío Daniel, qué gusto. Está... Aunque es tío de Harim, todos le decimos tío. Sí, como que todos lo adoptamos de tío. Saludos, tío. Tío Daniel. Por acá está también hijo, Chucho, hijo de Vero. Ah, mira, acá está hijo de Vero. Mañana entra a cirugía mi abuelo. Ojalá puedan entrar en sus oraciones. Un enorme abrazo y extraño mucho la congregación. Chucho, te mandamos un saludo y muchas gracias. Un saludo, Chucho. Y vamos a estar orando también. Sí. Muy bien. Bueno. Muy bien, bueno, pues vamos a orar por cada una de estas intenciones de oración y recuerden que el domingo entonces en el horario que regularmente teníamos del tercer servicio, ahora vamos a tener diálogos sobre la enseñanza. Si tú quieres, tienes dudas, comentarios o quieres conocer más acerca de ese tema, bueno, pues nos va a dar mucho gusto, va a ser un tiempo muy bonito y va a ser cortito, pero creemos que va a ser de mucha bendición para todos. Eso. Bueno, pues, oremos. Oramos. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de ti y sometemos ante tu presencia cada una de las necesidades que tenemos. Yo quiero poner a quienes van a ser sometidos a cirugía, quienes están en este momento pasando por un momento complicado en su salud, quienes están con una situación complicada en su economía, en su trabajo, en su negocio. Espíritu de Dios, te damos libertad para que tú te muevas de una manera extraordinaria y poderosa. Te damos autoridad en la vida de cada una de las personas que estamos levantando delante de ti para que tú obres los milagros, para que tú obres de manera sobrenatural, para que tú obres a tu entera voluntad perfecta, agradable y buena. Y Dios, gracias por lo que tú vas a hacer y la forma en que tú te vas a manifestar en cada vida. Gracias por este hermoso tiempo que podemos compartir con nuestros hermanos Job y yo, y por cada persona que se conecta, cada pregunta, cada saludo. Aún aquellos que no pudimos responder, los ponemos ante ti para que tu bendición sea en cada casa y en cada familia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos el domingo en Diálogos Dominicales y, bueno, los dejamos con el promo de Amor del Bueno.